esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Sentiste la soledad, esa que ama lo sabio, y se ha nublado para llorar, como el cielo que te confiado. Como un ciego que apunta el ruido de mi cabeza, como todo, como siempre, como es sin ver, hacia el abismo de ser que no calma el agua, ni las lágrimas. Esas nubes que ahora ves.